a alguien que fue chupado por una dictadura, que vamos a hablar hoy con Santiago Garat, vamos a hablar de, a ver si podemos hablar un poco de esa película en la que se lo volvió a ver corriendo a Eduardo, el papá de Santiago. Bienvenido y gracias, Santiago. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, un gusto charlar con vos, un saludo muy grande para Camila, para quienes estén ahí en el estudio y sobre todo para quienes están del otro lado escuchándonos. Buenísimos. La verdad es que no sé por dónde agarrarla, la historia es interesantísima esta de la película, ¿no? Una película que habla de una etapa de un protagonismo popular impresionante, un estallido social en mayo del 69, mayo del 60 y pico ya te hace un ruido bárbaro. Y ahí, Santiago, tu papá estaba siendo protagonista, como tantas personas en Rosario, de un pararse de la sociedad contra una dictadura que se iba terminando. ¿Vos cómo lo entendés? Estamos hablando de la época de Onganía. ¿Vos cómo entendés esta página, si querés? Lo digo, te pregunto de esto para meterla a la audiencia un poco en ese contexto. Sí, como bien vos decís, es una película, un documental que tiene que ver con el rosariazo. Está producida por un compañero, Charlie López, acá de Rosario, que en un momento él, revisando archivos, imágenes, lo compartió con otra persona, con Chiqui González, y en un momento que están viendo imágenes, ella le dice, a ver, frená, volvé, me parece que a veces lo conozco, y le dice, ese es Garat, y Charlie se contacta con nosotros, con la familia, nos cuenta esto, mi hermana más grande, Florencia, fue la primera que la fue a ver, y efectivamente es mi papá corriendo en un momento en esas imágenes de represión del rosariazo, como bien vos decías, en la dictadura de Onganía, en una esquina muy muy reconocible para nosotros porque ahí está hoy por hoy el Museo de la Memoria, pero en los años de oscuridad, ya que hablabas de oscuridad en la dictadura, ahí funcionó un lugar en el que los represores, los genocidas, decidían la vida de los demás, era el cuerpo del ejército. Muchos años después se recuperó y hoy, como te decías, el Museo de la Memoria de Rosario. Pero bueno, para nosotros fue muy fuerte. Mi papá desapareció en el 78, yo tenía 4 años, mi hermana más grande 6, y mi hermana más chica estaba en la panza de mi mamá, nació 6 días después del secuestro de mi papá, así que no lo conoció y él tampoco la conoció a ella, pero te decía que son muy fuertes esas imágenes, por más que duren segundos, porque nosotros no tenemos ningún registro de mi papá en movimiento, digamos. Tenemos un montón de fotos, pero no, yo por lo menos y mi hermana nunca lo habíamos visto correr, moverse, cómo gesticulaba. En el video se ve que está escapando de la represión, pero se frena para ayudar a una mujer que quedó relegada. Así que la verdad que ese descubrimiento de Charlie López y también de Chiqui González, que fue quien le dijo el dato de que era mi papá, para nosotros fue tremendo, fue realmente muy, muy, pero muy fuerte. ¿Y vos sabés cómo llegaron a esos metros de celuloide a manos de Charlie? Charlie trabajó toda la vida en uno de los principales canales de acá de Rosario, incluso yo lo conocía porque él era el camarógrafo de un programa de Central, de Rosario Central, partidario. Yo trabajé muchos años de periodista deportivo, así que lo conocí por ahí. Pero él siempre fue un gran coleccionista, por decirlo de alguna manera, de registros de Central, porque es muy fanático de Central, pero también de cuestiones políticas, de movimientos sociales. Y en un momento tomó la iniciativa de hacer algo con todos los materiales que tenía del rosariazo. Muchos de ellos los había recuperado de los archivos de este canal, haciendo copias, buscando, pero muchos otros también los compró, digamos, contactándose con gente, y alguien de Buenos Aires le decía, che, yo laburé en tal canal, tengo unos archivos ahí, ¿por qué no venís? Y así fue recopilando todo ese material que después lo volcó en este documental sobre el rosariazo y porque lo conozco y lo sigo viendo, sé que sigue laburando, que quiere hacer una segunda parte, tiene muchísimo, pero muchísimo material. Qué bárbaro. No, yo me sale qué flash, loco, pero la verdad es que no me imagino cómo lo... No me puedo imaginar cómo lo percibiste vos con tus hermanes y cómo lo sintieron eso. Vos eras chiquito igual cuando Eduardo desaparece, pero tenías algún fragmento, algún píxel de su presencia, ¿no? Sí, sí, pero no recuerdo, yo no tengo ningún recuerdo de mi papá, era muy chiquito. La mirada, la voz, claro. cómo me trataba a mí, no, la verdad que no, y es algo que me duele de alguna manera. Uno necesita tener, aunque sea esos recuerdos, pero la verdad que no, y por eso también fue tan fuerte ver esas imágenes. No, sí, por supuesto, fuimos reconstruyendo toda su vida, por supuesto con el relato de mi mamá, que nunca nos ocultó nada, ni tampoco maquilló la historia. Yo desde siempre supe lo que había pasado con mi papá, quién era mi papá, qué hacía mi papá. Por supuesto, eligiendo las palabras según la edad de cada uno de nosotros, pero siempre nos contó su historia. Y después, cuando uno va creciendo por el relato, los recuerdos de sus compañeros, de sus compañeras, hubo varios homenajes y siempre alguien se te acerca o alguien te reconoce por el parecido. Estudié Derecho un año y también ahí, mi papá era abogado e incluso un aula lleva su nombre, y ahí también profesores que lo hayan conocido te llaman aparte. Sabemos su historia, sé absolutamente todo, pero no tengo recuerdos y tampoco tenía imágenes de, por ejemplo, en este caso, cómo corría, parece una boludez, pero cómo caminaba, cómo corría, qué gestos hacía en un momento de esos tan fuertes como en un momento de represión y en esos años, ¿no? Lo decís re bien, Santiago, porque no es ninguna boludez. Definitivamente ese metraje de celuloide viene a llenarte a vos y a la familia un hueco que difícilmente se va a completar, pero lo describiste tan bien que nos entró a todo de que te estamos escuchando, porque también entendimos que mamá lo que hacía era redibujar la silueta de Eduardo una y otra vez para que ustedes tuvieran el hueco un poco más chico. Ahora, con verlo en este material, en este trabajo audiovisual, documental, entiendo, mientras te escucho, Santiago, que se te termina de armar un poco el mosaico que venían construyendo también esas personas que te decían, sí, yo lo conocí, a tu papá, de acá, de allá. ¿Cómo pensás que puede haberle ido a alguien que no tuvo este relato de mamá, que no tuvo la presencia de amigos? ¿Qué sentís que tenés todavía de Eduardo, el militante, el comprometido? ¿Qué heredaste algo de ahí? Sí, por supuesto. Creo que toda la familia... Desde siempre, a ver, cuando nosotros éramos chicos y pasó todo esto, mi mamá y mi abuela paterna, mi abuela Aide, por supuesto comenzaron a buscarlo, a ir a las distintas dependencias del ejército, de la Policía Federal, la Policía Provincial, acá no está. Mientras tanto, mi mamá conoce o se entera de otras mujeres que estaban atravesando una situación parecida y que se juntaban en una casa, a la que en principio llamaron familiares. Digo mujeres porque generalmente eran mujeres, seguramente había algún hombre o dos, pero no por nada están las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Evidentemente las mujeres fueron las que en aquel momento tomaron la bandera, y ya ahí en esa casa, en ese patio en el que nosotros correteábamos y jugábamos como niños que éramos, evidentemente algo escuchábamos, algo nos entraba de todo lo que hablaban ahí estas mujeres, y ahí de alguna manera empezó a crecer o está el germen de lo que después fue Hijos, porque muchos de los que íbamos ahí después terminamos siendo parte de Hijos. Toda la vida fuimos los 24 de marzo, al principio éramos muy pocos, ir con los carteles de los compañeros, de las compañeras, con las fotos, con las fechas, y bueno, con distintas miradas, ¿no? A veces sentías que de un balcón te gritaban algo, te miraban feo. Después eso fue creciendo, hoy por hoy la verdad que uno está orgulloso y feliz también, ¿por qué no?, de lo que ocurre cada 24 de marzo con marchas multitudinarias a lo largo y ancho del país, y con el compromiso que toma gran parte de la sociedad cada vez que ocurre algo, como fue el intento del 2x1, por ejemplo, en tiempos de Macri, cómo el pueblo entero salió a pelear contra eso. Así que la militancia, el haber transformado todo ese dolor en lucha y en una consecuencia a lo largo de la vida, me parece que es indefectible que viene de ahí, ¿no? Como bien vos decías, de algo que traemos desde siempre y sobre todo de la figura de mi papá. Bueno, la verdad, Santiago, es que es un gustazo tenerte con nosotros un rato. Yo no te quería preguntar directamente si vos habías sentido una carga, ese compromiso, viste, de seguir pensando la realidad como un poco lo había hecho tu viejo al encarar ese protagonismo que hoy se puede ver en El Rosariazo, en la película. Pasó Onganía, después vino la otra, más brava, más dura, pasó también esa dictadura. Santiago, ¿cómo pensás que va a ser el próximo 24 de marzo? Digo porque este domingo y en octubre tenemos una parada re brava y parece que hay, viste, no fantasmas, verdaderos monstruos ahí atrás del marco de la puerta, viendo, esta vez no entrando de prepo, sino pidiéndole permiso a una parte de la sociedad también. Sí, a ver, siempre estuvieron en algunos momentos un poco más agazapados que en otros. Durante el macrismo se animaron a expresarlo públicamente. Recordemos la intención de volver a instalar la teoría de los dos demonios, el propio presidente hablando del curro de los derechos humanos, dirigentes de alto nivel y ocupando cargos importantes en distintas partes del país, también en esa sintonía. Evidentemente eso siempre estuvo, pero fue cobrando fuerza, y como bien vos decís, hoy ya ni siquiera se lo maquilla, ¿no? En lo discursivo. Antes, por ahí, hablar de ciertos temas era, si se quiere, como se dice en la jerga, piantagotos. Después se fueron dando cuenta que no, que había un montón de gente que quería escuchar eso. Bueno, nosotros mismos crecimos y todos conocemos a alguien que ha repetido hasta el hartazgo, ojalá que vuelvan los milicos. No ocurría que haya, no sé, manifestaciones, como sí ha habido en otros países, de gente reivindicando algunas dictaduras, pero sí, evidentemente, están, como bien vos decías, ahí atrás de la puerta esperando. Me parece que ya ni están atrás de la puerta, ya ni se esconden. Hoy por hoy te dicen abiertamente lo que van a hacer. Macri estuvo hace poco en Rosario y volvió a hablar del curro de los derechos humanos. Bullrich asegurando que va a revisar los casos de determinados militares que están presos injustamente, incluso mezclando todo, porque dijo los de Malvinas, cuando en realidad todavía, y es algo que nos debemos, hay que juzgar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Malvinas contra los pibes. Pero digo, ya no lo esconden, no lo maquillan, al contrario. Si antes piantaba votos, hoy suma votos. Y sí, hay que estar muy, pero muy preocupados, o no sé si preocupados, pero sí muy atentos, porque este domingo y el 22 de octubre se votan un montón de cosas. Se vota esto de tener que volver a padecer eso de la reivindicación de lo que se hizo entre el 76 y el 83. Se vota también modelos muy, pero muy distintos de derechos, de conquistas, sobre todo derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. La educación, algunos lo entienden como un vil negocio y no como un derecho. La misma salud, sacar ministerios. Me parece que hay que trasladar esto a compañeros, a compañeras que uno podría escuchar. No, pero yo esto, no. Este domingo, incluso las PASO, que muchos las toman como un dato menor o un paso. No, pero después voto lo que hay que... No, hay que votar con mucha memoria y con mucha convicción de lo que está en juego, de lo que está en disputa, que son países muy, pero muy distintos, antagónicos. Definitivamente, muchísimas gracias, Santiago Garate. Estamos agradecidísimos contigo por este ratito. Será un gusto volver a contar contigo en esta misma temporada, de ser posible, para seguir ahondando en esta claridad que no solo aporta el documental, la película, El Rosariazo, sino también tu mirada. Les mando un abrazo enorme, el agradecido soy yo, y hay que aprovechar todos estos espacios para hablar de cuestiones que no pueden ser invisibilizadas y mucho menos olvidadas. A disposición, y un abrazo, y de nuevo gracias a todos y a todas. Que tengas buena jornada, Santiago. Violencia institucional, dictadura y represión nunca más. 30.000 desaparecidos presentes.